Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos al noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 33 de lo que va del año, este 15 de febrero de 2019. Ya vamos por medio mes. Así que cordialmente invitados el día de hoy a compartir con nosotros la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en otras instituciones y organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Tenemos las 7 de la mañana con un minuto y Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 9 grados. Mayormente soleado y hay una probabilidad de lluvia de un 20%, así que ahí le ponemos esas, le contamos o le compartimos esas novedades para que usted pues salga bien abrigado a esta hora de la mañana y también con un buen bloqueador, paraguas para evitar esos rayos del sol y a su vez también en horas de la tarde, quizá también la lluvia. Con esto, pues, mis estimados amigos, les contamos rápidamente que el pico y placa ya inició, así que absténgase de ingresar al perímetro urbano. ¿Y eso corresponde para qué dígitos, Darío? Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes ya cerrando la semana. Estamos en 15 de febrero, ya lo decía Laurita, medio mes de febrero de 2019. Bueno, el pico y placa está operando en la capital de los ecuatorianos desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada. La segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Hoy es viernes y aplica para los vehículos, automotores y motocicletas cuyo último número en su placa sea 0 y 9. Mucho ojo, tenga precaución con esta medida para que no tenga inconvenientes económicos y también sanciones a su automotor, a su vehículo. También queremos indicar novedades de la ciudad de Quito en cuanto a tránsito se refiere. Tenemos entendido que existe en la... Hace 15 minutos ha dado a conocer que sobre la avenida Patria y José Tamayo existe un cierre sobre el carril derecho en el sentido occidente a oriente. Personal de salud ya se encuentra en el sector, todo esto debido a un accidente de tránsito. Le repetimos, esto es en la avenida Patria y José Tamayo. Está cerrado un carril, el carril derecho en el sentido occidente oriente, muy cerca de la Casa de la Cultura. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos y vamos a la página de EQ911 a ver qué novedades tenemos. Desde 34 minutos se publica que se da a conocer que las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan novedades a esta hora. La invitación que ellos comparten en esta página es que usted debe recordar que hay que conducir con precaución, que eso es parte importante para nosotros poder llegar a nuestro destino sin ninguna novedad. Creo que eso es todo lo que podemos reportarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos. Y lo que sí queremos invitarles, por favor, a que ustedes en estos momentos, por favor, utilicen los pasos peatonales. Si usted baja de un bus, por favor, hágase a la vereda, no intente pasar de inmediato al otro lado. A ver, de lo que nos había comentado Beatriz, nuestra compañera de trabajo en este momento, a la altura de en la avenida Patria y 6 de diciembre, entre Patria y 12 de octubre también, al parecer hay un accidente en la que se atropelló a un joven al momento de bajar del bus, intentó pasar al otro lado de la vía, pues, y el bus obviamente arrancó y lo atropelló. Así que miren, esas son cosas que no puede pasar. Significa que usted tiene que los buses por lo regular paran también hasta en media vía. Entonces, ahí peor todavía, tiene que usted bajarse, tomar la acera y esperar que no exista ningún vehículo para poderse cruzar, o camine, por favor, hasta el paso peatonal, hasta el paso cebra, para que usted pueda cruzar en ese instante y se eviten estos accidentes que son muy dolorosos para la persona y obviamente para toda la familia. Con esto, pues, nos vamos ya de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:05. En Zona Cultura. 7:06 y hoy tendremos información sobre el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. La obra del mes en el MUNA trae a viajeros y científicos exploraciones e interpretaciones del continente americano. Ecuador promociona sus atractivos naturales y culturales en una importante feria de Bélgica. Galápagos, 40 años de patrimonio natural de la humanidad, la nueva exposición del Palacio de Gobierno. La tecnología contemporánea y de conocimientos ancestrales se dará a conocer próximamente en la capital de los ecuatorianos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas de Extensión Quinindé crece con nuevos miembros. Se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Foro Derechos de la Fauna Urbana. Y le contamos que la próxima semana la obra de teatro El Cepillo de Dientes se presenta en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, y también tendremos los detalles de la Orquesta de Instrumentos Andinos, que hará su presentación en el Teatro México y que pondrá, pues, a flote todos los instrumentos de nuestra tierra. Bueno, para los amigos de la ópera, les contamos que Tristán e Isolda llegarán en un evento sin precedentes a la Casa de la Música. Y también les contaremos sobre la exposición Mercados de Quito, que ya se acerca a la recta final. 7:08, ya en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos aquí en los estudios de la radio a nuestros invitados, al que le hacemos a usted la cordial invitación para que pueda participar si tiene alguna interrogante en el caso de los candidatos a la prefectura, que usted la pueda hacer a través del Facebook en Radio CC o también a través de nuestro WhatsApp al 0984-258-523, ahí puede hacer su pregunta, o al 2220-966. Marca esta línea y usted puede hacerlo. Recuerde que nuestro tema para los candidatos es exclusivamente cultural. Y vamos a ver a quién tendremos a las 8:00, Darío. Hoy a las 8:00 estaremos junto a la agrupación Cuco Teatro, quienes desarrollan durante estos días un trabajo en cuanto al arte de creación de obras y espectáculos para un público variado. Ellos estarán presentando al público el trabajo denominado Los Tulipanes, Mi Última Morada. Para hablar sobre este trabajo estaremos junto a Marcelino y otros integrantes de esta agrupación denominada el Cuco Teatro, quienes nos acompañan en la mañana del día de hoy aquí en nuestra cabina. Y también tendremos aquí la presencia en los estudios de la radio de Alberto Rengifo, director de comunicación, así como también del director del fomento, Fernando Pontón, con quien vamos a hablar sobre los concursos públicos para proyectos cinematográficos y audiovisuales de este 2019. Al cierre estaremos junto a Pablo Vélez, candidato a la prefectura de Pichincha por parte del movimiento Pachacuti. Conocemos las propuestas culturales en el ámbito de la prefectura en estas elecciones. 7:10 a.m. 7:10. Nos vamos ya con el desarrollo de la información y gracias a todos quienes están conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 940. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información. Les queremos comentar que hoy, 15 de febrero, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Niño con Cáncer. Fue instituido en el año 2001 en Luxemburgo, con la idea de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Mira, que estás cansado de andar y de andar. Desde el año 2001, en Luxemburgo, se designó el 15 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Fecha que pretende informar sobre esta compleja enfermedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las tasas mundiales de incidencia oscilan entre el 50 y 200 por cada millón de niños en todo el mundo. Sacarlos afuera, pintarse la cara, colores. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que en general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles. Algunos de los tumores malignos que más se presentan son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Más allá de estar enfermo de cáncer, hay que valorar que es un niño que necesita jugar, ir a la escuela, distraerse, relacionarse, insertarse socialmente, crecer y desarrollar sus potenciales. Con tratamientos efectivos y aplicados de manera temprana, la mayoría de estos pacientes puede curarse. El lazo dorado simboliza el cáncer infantil, comparando la fortaleza y resistencia de cada uno de estos niños con el oro. Organizaciones de todo el mundo, así como instituciones públicas y privadas, grupos de la sociedad civil y el mundo académico han empleado el símbolo del lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a la lucha contra el cáncer infantil. Uno de los lemas más usados al llegar esta fecha es: cuando un hijo tiene cáncer, todos lo tenemos. Además, cada año se difunde la campaña Globos Solidarios, que busca concienciar al mayor número posible de personas sobre las necesidades de estos niños y para hacerles llegar a ellos y sus familias un mensaje de solidaridad y esperanza. Lancemos todos estos globos virtuales e invitemos a nuestros conocidos a participar. Con el corazón, saber que se fue. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se fue. Kevin Arcos. Pintarse la cara, color, esperanza, pensar al futuro, con el corazón. en el país. Vamos con más información, 7:15 a.m. Preste mucha atención. El Museo Nacional del Ecuador inaugura su obra del mes, llamada Viajeros y Científicos, exploraciones e interpretaciones del continente americano, en el marco de la conmemoración de los 250 años del nacimiento del científico y explorador alemán Alexander von Humboldt. A través de pintura, ilustraciones, acuarelas, libros y documentos históricos de los siglos XVIII y XIX, pertenecientes al Fondo Jacinto Gijón y Camaño y las reservas de este arte colonial y moderno del Ministerio de Cultura y Patrimonio, los visitantes podrán observar las formas de interpretación del paisaje, las costumbres de flora y fauna americanas que los exploradores y científicos encontraron al arribar a estos territorios. Las pinturas expuestas fueron concebidas por artistas que apoyaron a viajeros y misioneros científicos que contribuyeron al desarrollo de la época. El cráter de Pichincha de Juan Agustín Guerrero, Chozas en brío en montañas y paisaje de páramo de Luis Martínez, o el retrato de indígenas de Napo y Quito que realizó el pintor francés Ernest Charton en el siglo XIX, son algunos de los lienzos que podrá descubrir la ciudadanía. Para complementar la exposición, el público podrá conocer los apuntes del científico Alexander von Humboldt y el botánico francés Aimé Bonpland, quienes dedicaron gran parte de su tiempo a la exploración e investigación de volcanes ecuatorianos, además de observar escritos sobre especies zoológicas y botánicas del continente que los cientistas europeos realizaron durante su célebre expedición a América en el siglo XIX. Esta obra del mes es la primera de las propuestas con las que el Museo Nacional se suma a la agenda cultural organizada a nivel nacional para conmemorar a Humboldt. En la representación del continente americano, la presencia del alemán Alexander von Humboldt fue vital. Por un lado, sus apuntes sobre zoología, etnografía, física y geografía, cartografía, botánica, astronomía, geología, promovieron la práctica del coleccionismo sobre sistemas de búsqueda y clasificación de objetos, y por otro lado, dejaron sentado el interés por el estudio de la historia natural y la crónica sobre lugares emblemáticos de nuestro país y el continente. Este año se cumplen 250 años del nacimiento del naturalista alemán, por ello la ciudadanía podrá ver por primera vez expuesto el documento original del pasaporte de Humboldt, que fue emitido por el rey de España Carlos IV en 1799 y que facilitó a Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland sus exploraciones científicas en América. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Siete de la mañana con dieciocho minutos. El sector turístico de Ecuador busca la forma de insertar en el país la experiencia mexicana, pueblos mágicos. Actualmente los pueblos de la Sierra Ecuatoriana han sido los más entusiastas en ser parte del programa. En el Salón de Vacantes 2019, Ecuador se presentó a los vacacionantes belgas y de todo el mundo como un destino a visitar. Los atractivos del país fueron sus cuatro regiones a corta distancia con una marcada diferencia natural y cultural. En la feria de vacaciones, los operadores turísticos más importantes de Bélgica mostraron interés en el Ecuador. El evento congregó a más de 360.000 expositores de 57 países. Se explicó a los visitantes que el país ofrece diferentes microclimas que favorecen una serie de atractivos turísticos marcados por sus cuatro regiones, las Islas Galápagos, la costa, la sierra y la Amazonía ecuatoriana, donde se puede disfrutar de la naturaleza y de una riqueza cultural que se refleja en su arquitectura y gastronomía. Además, se hizo una degustación del chocolate ecuatoriano, cuya base es el cacao fino de aroma, un producto emblemático del Ecuador. Además, también se difundió la ruta del cacao ecuatoriano. El evento recibió la visita de 100.000 personas aproximadamente, entre las que cuentan operadores turísticos europeos y potenciales turistas en busca de nuevos destinos. La Embajada de Ecuador ante el Reino de Bélgica y la Oficina de Pro Ecuador en Bruselas gestionaron la participación del país en el evento turístico. De esta forma, Ecuador busca diversificar sus potenciales turísticos con públicos nunca antes contactados. Tradicionalmente, los turistas que llegan al país son de Estados Unidos, España y Canadá, entre otros. En números, en el 2018, Estados Unidos registró 351.709 llegadas. España ocupa el primer lugar en arribos de extranjero desde Europa. Se registraron 103.008 arribos. Canadá, con un incremento del 21% en 2018, alcanza 34.335 visitas. Italia, con un incremento del 15%, alcanzan las 19.944 llegadas. Y otros países como Holanda, México, Gran Bretaña y Francia muestran crecimientos en el orden del 10% aproximadamente, con un promedio de 30.000 visitas. Los datos de 2018 muestran porcentajes de incremento con relación al 2017. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Vamos con más información y ahora nos trasladamos a un encantador lugar de nuestro país. Me refiero a Galápagos. A propósito de conmemorarse los 40 años de que las islas de Galápagos fueron declaradas como el primer sitio natural del Ecuador en ser inscrito en las listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Palacio de Gobierno inaugura la exposición Galápagos, 40 años Patrimonio Natural de la Humanidad. Galápagos 40 años Patrimonio Natural de la Humanidad es una exposición que fue inaugurada y abierta al público este 13 de febrero luego de un recorrido que hicieron los presidentes de Ecuador Lenín Moreno y de Alemania Frank-Walter junto a sus esposas Rocío González y Elke Budenbender durante la visita oficial del mandatario alemán al país. En la primera sala, los visitantes podrán conocer el origen de la región insular y las características de sus habitantes a través de una muestra fotográfica que se exhibe en las paredes del museo pintadas de color celeste para recrear las cristalinas aguas de Galápagos. De manera cronológica se muestra la evolución del archipiélago y su anexión al Ecuador, señaló Lilia Ruiz, guía del museo. Continuando con el recorrido, se podrá apreciar la ruta que siguió Charles Darwin, la teoría de la evolución de las especies e identificar qué llevó a este científico a realizar este estudio en territorio ecuatoriano. En el área sensorial, los turistas simularán estar en el fondo del Océano Pacífico que ha sido recreado de manera virtual y podrán tocar y escuchar los sonidos de varias especies de animales que viven en las islas. Debemos conocer la evolución y la riqueza de Galápagos para amar y defender esa reserva de biosfera. Es un patrimonio del mundo y el orgullo de un país que ha dedicado sus esfuerzos para velar por el desarrollo de la investigación y el cuidado de la naturaleza, indicó Rocío de Moreno, presidenta del Comité del Plan Toda una Vida. En la muestra también se exhiben las investigaciones científicas de la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos junto a las universidades San Francisco y Católica, en tanto que en la última sala se pueden apreciar las obras de arte de varios artistas ecuatorianos. Además de esta exposición, en los pasillos del segundo piso de la sede presidencial se exhibe la muestra Orquídeas nativas que habitan la cordillera de los Andes y que crecen a una altura entre 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. El país posee 4 de los 5 subfamilias existentes a escala mundial, lo que significa 4.032 de las especies que hasta el momento han sido clasificadas y publicadas. De ellas, 1.714 especies son endémicas y en Ecuador se encuentra la especie de orquídea más pequeña del mundo, con 2.1 milímetros de dimensión. Las orquídeas tienen una multiplicidad increíble en este país. Estuve muy sorprendida de la exposición. Es muy vistosa y colorida, indicó Bundenbender luego de recorrer la exhibición. Estas flores, consideradas las más exóticas y hermosas del mundo, forman parte de la presentación organizada por el Jardín Botánico de Quito, en el marco de la Exposición Internacional de Orquídeas Alexander von Humboldt, que se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre de este año. La exposición de Galápagos estará abierta al público hasta el 26 de abril. Se puede recorrer de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, previa cita llamando a los números 3-82-70-00, extensión 7150 y 7103, o enviar un correo electrónico a ucultural@presidencia.gov.es. Vamos con más información, por supuesto. Usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Un fuerte abrazo para todos en este cierre de semana. Le contamos ahora que Media Lab UIO es una fundación sin fines de lucro que tiene como objetivo institucional y ámbito de acción promover la producción de tecnología, emprendimientos y de proyectos comunicacionales y artísticos mediante el uso de tecnologías contemporáneas y de conocimientos ancestrales para el bien común, con una pedagogía que incluye conocimientos académicos y experiencias populares, bajo una concepción de creación innovadora, colaborativa, comunitaria y libre. Dentro del proyecto El Media Lab del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, se tiene previsto la realización de un taller sobre paisajes sonoros, el mismo que arranca el lunes 18 y concluye el jueves 21 de febrero. El taller vendrá acompañado de conceptos, así como de algunas técnicas de grabación y mezcla que permiten llevar a cabo distintas formas de producción. Conozcamos lo que mencionó a este espacio el tallerista argentino Alejandro Biasa. Bueno, estas actividades consisten en, bueno, por un lado, una charla acerca de paisaje sonoro. En general, paisaje sonoro es todo lo que suena en un espacio determinado, y yo estoy llevando adelante un proyecto de paisajes sonoros subterráneos que consiste en trabajar con grabaciones de campo dentro de los sistemas de metros en distintas ciudades del mundo. Y bueno, qué conclusiones se pueden acceder mediante la escucha, precisamente. Entonces, la charla, un poco con base en este proyecto, intenta acercar al público general herramientas y sobre todo poder volver consciente el acto de la escucha. Esto va a ser el lunes 18 de febrero a las 6 de la tarde en el Media Lab Ciespal, donde también martes y jueves va a haber un taller que tiene que ver con esa temática. Briasa además estará el 20 de febrero en el Centro de Arte Contemporáneo en la apertura de la exposición Arte Factoría y brindará al público a las 5:30 de la tarde la proyección de música visual.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 35 minutos, 7:35. Recuerde que usted ya puede marcar el 2229-66 y hacer uso de este espacio de contacto ciudadano para que haga llegar la información y nuestra audiencia la conozca en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Esmeraldas, extensión Quinindé, cuenta ahora con 32 nuevos miembros. De esta forma, las actividades culturales se fortalecen con la inclusión de más artistas bajo la dirección provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Esmeraldas. En los primeros días de este mes, en el Salón de Actos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinindé, con la presencia del alcalde del Cantón, Ángel Torres, sus concejales y el director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, el músico Yurki Minota, se desarrolló la posesión de los nuevos directivos que regirán los destinos de la extensión de la Casa de la Cultura en Quinindé. Desde su creación en el 2014, la extensión ha trabajado de forma ordenada para la inclusión de nuevos directores y miembros de la casa. Los gestores, gestoras culturales como ustedes, que esta mañana se posesionan, deben trabajar en pro de formar comunidades autogestionarias, asimismo aportar a la solución de los problemas y generar consensos. Es importante también que colaboren para articular espacios de convivencia, participación ciudadana y diálogo social, para que los ideales que nos inspiran se traduzcan en políticas culturales y propuestas concretas que ayuden al desarrollo cultural de nuestra provincia. Este fue el pronunciamiento del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al dirigir sus palabras a los nuevos miembros de la extensión cultural en Quinindé. Y es que para la dirección provincial, el trabajo desarrollado en este cantón es importante debido al potencial que posee. Así lo comenta Yurki Minota, asesor de la dirección de Esmeraldas. Ha demostrado tener una diversidad cultural increíble. Allá tienen lo que es el teatro, lo que es la música, lo que es la danza, pintura, tienen exposición de murales, elaboración de trajes de fantasía, preparación, o sea, tienen un conglomerado de música tradicional y vernacular increíble. Robert Santos Garzón es el nuevo director de la extensión de Quinindé. En su intervención manifestó sentirse muy contento junto al equipo que lo acompaña por este nuevo logro y muy agradecido porque la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas ha tomado una decisión muy importante, volver a reactivar la extensión de la Casa de la Cultura Extensión Quinindé. Sabemos que el trabajo va a ser duro, lleno de sacrificios. Vamos a tener muchos tropiezos, pero nos mantendremos en firme porque el desarrollo cultural de nuestro querido cantón y de nuestra querida provincia sea bien vista por propios y extraños. En esta línea de trabajo, el apoyo de la dirección provincial no faltará. Ya cuentan con proyectos para este año. Ya hemos elaborado un POAT provincial. Dentro de ese POA existen festivales culturales dedicados en contra de la violencia de género. Por ejemplo, para este mes de marzo tenemos para el mes de abril el encuentro de arrullos y chihuahuas de la tradición oral. Para el mes de junio y julio vienen las fiestas del Cantón Quinindé, entonces nos toca destinarnos hacia Chura, Malimpia, está en Rosas Zárate, Parroquia Viche, La Unión, que son parroquias que componen el Cantón Quinindé. El rescate de los juegos tradicionales también es otra alternativa que se tiene. El concurso de poesía tradicional también está enmarcado dentro de la fiesta del Cantón Quinindé. El evento Navidad Negra que se desarrolla en la provincia de Esmeralda está en todos sus cantones, en las etapas que consisten en arrullos navideños para el mes de diciembre, y el principal, que es la ruta del arrullo, que estamos buscando todas las tradiciones donde se celebran la fiesta de los santos y las vírgenes en todos los cantones de la provincia de Esmeraldas, y Quirinté no es la excepción. De esta forma, el nuevo directorio de la Casa de la Cultura Extensión Quinindé lo conforman Robert Santos Garzón como director, María Berta Quintero Pachito como primera vocal, Alberto Saltos Vallejo segundo vocal, María Esther Bautista Reascos tercer vocal y el señor Antonio Josué González como el coordinador. En Zona Cultura. En nuestro espacio de contacto ciudadano recibimos a Adrián Heredia, quien es el baterista de la Pocket Band. Ellos tienen una presentación este fin de semana en la Casa de la Música y nos visitan para hablar sobre el concierto que van a ofrecer, una velada con música latina, swing, jazz, también soundtrack de películas. Es la propuesta que ellos llevan a la Casa de la Música. Buenos días, Adrián, qué gusto que nos puedas acompañar aquí en la mañana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con la Pocket Band? Bien, bastante bien. Tenemos solo un año de formación, pero hemos podido tocar en varios lugares y tuvimos recién un viaje a Loja. Estuvimos en el Festival de Jazz de Loja. Ya. Y nada, estamos como muy contentos de poder compartir toda esta música. ¿La característica musical de ustedes cuál es? ¿Se marcan algún tipo de estilos o géneros? Se podría decir que gira en torno al jazz, pero los arreglos que hace nuestra directora, que es Darcila Aguirre, van desde Latin jazz hasta música de películas, como mencionaste al inicio en la introducción. Uh-huh. Entonces sí, se podría decir que gira en torno al jazz, pero no está encasillado meramente al swing o al jazz tradicional, digamos. Versátiles. Ajá, es bastante versátil. El ¿Cómo proyecto. Les fue en Loja? Bastante bien, a la gente le gustó mucho la propuesta. Somos 17 músicos, somos una banda bastante grande en realidad. Y nada, es como ensamblar tanta gente y coordinar tanta gente es difícil, pero todo salió bien, a la gente le gustó, el concierto salió bastante bien. Luego hubieron jams en Loja con la gente de ahí. Para nosotros es súper importante, más allá de simplemente brindar música, también ser parte de tocar con la gente de otros lugares. ¿Y la historia de Pocket Band hace cuánto tiempo les lleva? Es hace un año. De hecho, nació como un proyecto de la universidad con la Darcy, y luego fue ya se armó como un proyecto alterno, totalmente ajeno a la universidad e independiente. ¿Pero los integrantes, todos de la misma universidad, del mismo centro de sí. estudios? Sí, sí, ah, sí. Ya. Ajá. Y ahí empezaron a arrancar. Ahí empezamos a arrancar tocando los arreglos de la Darcy, que es profesora de la universidad. Ya. Yeah. Entonces, así es como nació el proyecto y cómo se fue armando poco a poco. En esta ocasión, más o menos, no sé si nos puedas comentar cuáles serán los temas del recital que presentarán este fin de semana. Claro. ¿Los temas en específico o cómo? Puede ser los temas específicos, algún tipo de autores sí. por ahí. Bueno, vamos a tocar. De jazz fusión hay una canción que se llama Lingus, de Snarky Puppy, que vamos a estar tocando este domingo. Vamos a tocar arreglos de Kimbara, que es una canción, bueno, se hizo famosa por Celia Cruz, pero hay bastantes versiones igual de buenas. Vamos a estar tocando arreglos de Juan Luis Guerra, como La Llave de mi Corazón y en ese estilo. Y también soundtracks de películas como Misión Imposible y Los Increíbles y así es. Como el repertorio es bastante variado. Para Nos este comentaban domingo. Son un grupo amplio, ¿no? Ajá, ¿qué sí. instrumentos son los que son parte de esta agrupación, la Pocket Band? Bueno, a ver, en la sección de vientos hay dos trompetas, dos trompetistas, un trombón. hay tres saxofones. Uh-huh. Esa es toda la sección de vientos. De ahí como sección rítmica está batería, bajo, guitarra, piano y bajo. Uh-huh. Y contrabajo. Y ahí les sumando cuántas personas. En total somos 17 personas. 17 personas. Músicos, sí. Bueno, también queremos dar la bienvenida, recibir a otra persona que se suma a esta a este diálogo en la mañana, también de la Pocket Band. ¿Con quién estamos? Buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Quilumba. Soy el saxofonista, uno de los saxofonistas de la Pocket Band. Uh-huh. Nos comentaba ya Adrián sobre lo que van a presentar este fin de semana. Ahora tú cuéntanos cómo fue la idea de hacer este repertorio, este concierto para la Casa de la Música. Bueno, creo que la idea nace simplemente de tocar, ¿no? O sea, este ensamble está creciendo y mientras más experiencia se tenga va a ayudar, porque bueno, es un formato un poco especial que no es tan común en este país. Como dijo Adrián, somos 17 músicos. Uh-huh. Y sí, es bastante complicado como que tener un sonido sólido con todo ese número de personas. ¿Todos vienen de formación académica? Sí, todos. Uh-huh. Y... ¿por qué ha sido un poco complicado encontrar bandas similares, bandas pares como la Pocket Band en el país? Bueno, una creo que es por el número de músicos, que siempre es bueno ensayar con tanta gente. Claro, ensayar con tanta gente, los arreglos también, que pocas son las personas que se arriesgan a escribir para este formato. Bueno, en este caso la directora Darcy Aguirre, uh-huh, que es la que propuso esto, ¿no? Y siempre sus arreglos son un poco especiales, los diría, que requieren de tiempo para ensamblarlos. Uh-huh. Y viene a ser un reto, ¿no? ¿Ustedes están arrancando 2019 con esta presentación o ya han desarrollado algo previamente en enero o los primeros días de febrero? Es la primera, ¿no? La primera de 2019. Ajá. ¿Y se viene algo más? ¿Algo que tengan en calendario para este año? Sí, la siguiente fecha es, si no me equivoco, el 4 de marzo. Ese va a ser un especial de música de películas. 4 de marzo. Sí. Uh-huh. Ya. Y tenemos también fechas por confirmar en junio en Cotacachi. ¿A Cotacachi se van? Sí. Y bueno, hay más fechas que igual están por también confirmar. También en el Teatro Variedades. Ah, sí, en el Teatro Variedades en junio también junio. Está confirmada la fecha. ¿Y en marzo será igual en la Casa de la Música? ¿Va a ser en la universidad? Creo que en marzo va a ser en el Teatro de la Universidad San Francisco. Ah, para allá entonces. Ajá, sí. Perfecto. ¿Y en cómo les ha ido con la presentación con el público, con la propuesta de las películas? ¿Qué han recibido de comentarios del público? Bueno, o sea, siempre al público le llama la atención porque, como explicó el Carlitos, los arreglos de la Darcy no son adaptaciones, sino son, valga la redundancia, arreglos. Entonces, en bastantes lugares y secciones del tema se cambia totalmente, simplemente no se queda con el motivo principal. Y eso es una de las cosas también que a la gente le llama la atención, o sea, no ir a un concierto a escuchar lo mismo que escuchas poniendo el soundtrack en YouTube, uh-huh, o en cualquier plataforma digital, sino escuchar, qué sé yo, el arreglo de Star Wars en una métrica difícil de digerir y, yeah, y de una forma y una orquestación totalmente diferente a la que uno está acostumbrado, por ejemplo. Uh-huh. Entonces a la gente le gusta bastante eso y siempre nos dice como que es interesante escuchar estas versiones. Amigos, la propuesta es entonces música latina, swing y también música, soundtrack de películas, que es lo que nos van a presentar la Pocket Band. Esto se va a desarrollar este domingo 17 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Música. Para que algunas personas no ubiquen, les recuerdo que está ubicada en la avenida Mariana de Jesús y Valderrama, está a los bajos del Hospital Metropolitano, ahí se encuentra la Casa de la Música. ¿Cómo hace el público para ingresar, para ser parte de esta propuesta? ¿Las entradas? Bueno, las entradas tienen un costo de $10, uh-huh, sin embargo hay descuento del 50% para niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad presentando su carnet, y también para estudiantes, uh-huh, presentando su carnet. Perfecto, entonces ahí tenemos esta invitación, valiosa invitación para que el público pueda asistir. La Pocket Band en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde, el domingo 17 de febrero. La música latina, el swing y también la música de películas importantes estará presente ahí en la Casa de la Música. Les agradecemos su presencia, su compañía con esta valiosa información y estamos muy pendientes sobre nuevas propuestas. Queremos saber qué pasará en marzo y también en junio aquí y en Cotacachi, ¿no? Sí, por allá estarán entonces. Muchas gracias. Agradecemos a Víctor, a Adrián Heredia y Carlos. Carlos, muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. La noche del pasado jueves se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el foro denominado Derechos de la Fauna Urbana de Quito, un trabajo desarrollado por el colectivo En Acción. Durante esta cita participaron académicos, docentes, una veterinaria y la candidata concejala de Quito, Camila Restrepo. El colectivo En Acción desarrolló en el transcurso de esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el denominado Foro de Derechos de la Fauna Urbana de la Capital. Esto con el objetivo de dar a conocer los derechos de la fauna urbana, hablar sobre tenencia, protección, control de animales y ordenanzas municipales. Se contó con la participación de Patricio Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios, Luis Bastidas, presidente de AMBEPE, Cristina Hidalgo, veterinaria clínica de La Pampa, y de la doctora Camila Restrepo Rojas, candidata a la concejalía por el Distrito Sur de la Lista 17. A ellos y al público en general se les aperturó este foro charla en la Casa de la Cultura. Este colectivo en general es una organización social que promueve iniciativas para la ejecución de programas y servicios que mejoren las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Contribuyen así a la participación ciudadana con la generación de ideas y propuestas que promueven la concientización y el mejoramiento de las condiciones de vida de los animales. Promueven iniciativas a favor de la niñez, la equidad de género y por la promoción del arte y la cultura. Por supuesto, iniciativas que tienen que ver en cuanto al tema de desarrollo social e inclusivo de toda la capital. La Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió este evento. Conversamos con el director de la organización Colectivo en Acción, Alejandro Tobar, precisa para nuestros micrófonos una de las principales conclusiones que sacaron luego de este foro charla. La primera conclusión que me deja es que lo más importante dentro de cualquier iniciativa ciudadana es la participación, la colaboración. Tratar de conjugar en un solo esfuerzo los conocimientos, experiencias de los diferentes ámbitos de la sociedad para obtener resultados en el propósito que te hayas fijado. Me parece que hay un interés legítimo en los participantes de ocuparse en la problemática que causa la tenencia de animales, sobre el maltrato animal, todos los temas circundantes al tópico de la fauna urbana. Sobre la propuesta en firme de la candidata Camila Restrepo y el enfoque que se le quiere dar hacia el cuidado de los animales, destacó lo siguiente Alejandro Tobar. Parece que la propuesta en concreto de Camila es bastante válida y que puede contribuir a solucionar en cierta medida el tema de la mala tenencia de los animales con un censo que ella ha propuesto, que quizá podría mejorar esta relación entre el ser humano y los animales que están bajo su responsabilidad. También las preocupaciones que han mostrado las personas que pertenecen a la actividad veterinaria nos lleva a reflexionar que desde el Estado existe falta de control en la eficacia de las normas que se han emitido. Para la invitada de la noche, la candidata por el Distrito Sur, Camila Restrepo Rojas, esta iniciativa busca incentivar en la gente el cuidado y respeto por los animales. Este foro ha sido convocado por el colectivo En Acción, que es un colectivo ciudadano que trabaja en todo lo que es iniciativas y políticas públicas. He tenido el honor de ser invitada como candidata a concejal Quito por el Distrito Sur a hablar sobre la problemática de la fauna urbana de Quito. Una problemática que está realmente rebasando los límites, ya es un problema de política pública, de salud pública, en la que nos está afectando absolutamente a todos, no solo a los animalitos a quienes nosotros estamos defendiendo y por quienes estamos haciendo promoviendo este tipo de eventos, sino también a la ciudadanía. Finalmente, en la clausura de este evento, se dio vías, ideas y parámetros sobre próximas reuniones para continuar hablando más sobre la fauna urbana y las propuestas pasarlas a las ejecuciones. El maltrato animal no solo es golpearle a un animalito, es tenerle en malas condiciones, es también abandonarlo de la noche a la mañana. A veces nos encariñamos con los animalitos, con los cachorritos, porque son chiquitos, porque son bonitos, pero luego cuando son grandes nos molestan. Nosotros anhelamos llegar a la concejalía y poder tener, por supuesto, un impacto directo en la política pública, pero aún si así no fuese, nosotros vamos a seguir porque este es un trabajo que lo venimos haciendo hace muchos años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 55 minutos. Seguimos con más información y les contamos que la agrupación húngara Los Kakis presentaron la noche de ayer un concierto especial y diferente en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Son 12 integrantes quienes conforman este grupo fundado en el año de 1997. Su trabajo está enfocado a desarrollar música popular y tradicional. El Teatro Prometeo acogió la noche de ayer la primera presentación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Hungría presentaron un espectáculo de música y danza folclórica con el conjunto tradicional que nos visitó desde Hungría, Los Kakis. Este jueves 14 de febrero, precisamente en el Día del Amor y la Amistad, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura se vistió de gala para acoger esta presentación. Durante esta presentación, el público se maravilló por un viaje a través de Hungría, con su música y una proyección en imágenes de PowerPoint, recorriendo la diversidad de los pueblos de este país. Canciones que nos cuentan su historia, cómo se vive, cómo se siente en este pueblo. Amor, alegría, tristeza y la muerte. El público pudo conocer de cerca y disfrutar de las melodías de la gaita húngara, zanfoña de la llanura, flautas de los pastores húngaros, violín, viola, contrabajo, todos utilizados en las respectivas provincias de donde provienen los Kakis. El repertorio musical de estos maestros es diverso. A través de la danza, nos muestran una colorida virtuosidad de los hombres húngaros. Exponen su tradicional danza popular, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El conjunto tradicional Los Kakis fue fundado en el año 1997 por Sibrak de Hungría. Sus integrantes son músicos profesionales quienes consideran importante el estudio de la música popular y sus tradiciones, así como la música, a través de conciertos temáticos. La primera presentación de estos artistas se desarrolló la noche de ayer en el Teatro Prometeo de esta institución. Un gran marco de público acompañó esta presentación. Estuvieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, el secretario Sergio Vélez, directores de los diferentes departamentos y la señora embajadora de Hungría en Ecuador, Edith Buxi Sabó. Además, músicos, amigos, público en general e invitados especiales. Conversamos con el director de esta agrupación. Para Tarnoga Kos, las primeras horas fueron intensas con una serie de actividades que cumplieron en nuestro país. Estamos muy bien, ya estuvimos en la Tacunga, tocamos allá. Qué pena no miramos el Cotopaxi, pues estuvo nublado, solo un poquito, ¿sí? Y tan bonito, y la gente también muy, muy cariñosa, y todavía es la diferencia de 6 horas. Tarnog nos cuenta en detalle el repertorio que le presentaron al público en una noche especial. Tocamos en diferentes provincias de Hungría porque así queremos presentar diferentes sonidos de diferentes lugares y diferentes sentimientos con la música. Mario Godoy, músico investigador y organizador de este concierto, destaca como una expansión de culturas al trabajo presentado por el grupo Kakix. Yo creo que esta es una bonita experiencia, muy enriquecedora para tanto para los ecuatorianos como para el grupo Kakis de Hungría. Hemos tenido una excelente acogida. Por ejemplo, ayer estuvimos en la provincia de Cotopaxi, hemos visitado varias autoridades y en todas partes hemos tenido gran acogida. Los chicos con sus instrumentos musicales, con su don de gentes, con su música, con su baile, pues están dejando testimonio de su cultura. La embajadora de la República de Hungría en Ecuador, Edith Lucie, resalta el nexo favorable entre culturas desarrollado mediante la danza y la música. Es un gran honor para nosotros y también una gran alegría de que podamos contar con la presencia y la presentación del conjunto musical Kakich de Hungría, porque es un grupo musical de música folclórica de Hungría emblemática, y a través de ellos pues ofrecemos a la audiencia ecuatoriana, a nuestros amigos ecuatorianos, conocer la música tradicional de Hungría, y no solamente conocer la música, sino también la idiosincrasia y el alma húngaro. El músico Terry Pazmiño conoce de cerca esta cultura y nos explica cómo se maneja Hungría y este tipo de melodías presentadas en conjunto. Hungría tiene una gran tradición musical que lleva por muchos años y ha sido por antonomasia un país muy musical, lleno de grandes compositores, grandes intérpretes, y creo que esta noche esperamos que sea una de las noches más musicales que han venido desde hace mucho tiempo, que no ha venido un grupo húngaro. Yo estuve en Hungría en el año 97 y pude observar una gran habilidad especialmente los instrumentos que vamos a escuchar aquí. Finalmente, Mauricio Viteri de la estudiantina Cuerdas del Ecuador sintió una enorme alegría al observar en el escenario al bandolín, el instrumento con el cual trabaja y se identifica. Hay que felicitar a la Embajada de Hungría, que ha traído a los compañeros músicos, en particular en el formato del folclore húngaro, porque a veces no nos llega mucha cultura básica de Europa, nos llega lo que el pop, el rock y esas cosas. Estamos muy contentos, y estoy más contento todavía porque veo ahí un bandolín ecuatoriano. Entonces, eso me da mucha alegría, que músicos de Europa del Este vengan a interpretar un instrumento estrictamente ecuatoriano como es el bandolín, que está ahí. Si usted se perdió la primera presentación de este grupo, esta tarde y noche acompáñelos en el Museo del Pasillo, ubicado en el Centro Histórico del Casco Colonial de Quito. Kakich en escena. Están todos cordialmente invitados al Museo del Pasillo. Tengo entendido que se van a presentar los compañeros del ballet y de los músicos húngaros, para que vayan y compartamos de esta manera la cultura tanto de Hungría, y yo estoy de lo más contento porque van a tocar un bandolín ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.